Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito miércoles, mitad de semana, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, soleados, con temperaturas máximas de 56, mínimas de 36. Para el día de mañana, jueves, regresan las precipitaciones con temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 38. Hay probabilidad de que caigan chubascos con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día viernes esperan lloviznas con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 41. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 41. Y para el próximo domingo, para los que ya están esperando este fin de semana completo, se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y continuando la semana, vamos a tener lluvias ya entrando pues el mes de abril. Continúan las precipitaciones desde el día sábado, ya entramos al mes de abril, y la próxima semana continúan las lluvias y las temperaturas van a descender iniciando la próxima semana, lunes y martes. Máximas van a rondar en los 47-49, para que ustedes se preparen y no se confíen con la temperatura que vamos a tener el día de hoy, porque mañana va a cambiar con lluvias nuevamente, ¿ok? Y bueno, con eso vámonos con música y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la página www.sexylovradio.com y a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio, ir a la pestaña de radio en línea y nos puedes escuchar desde tu computadora o en janelvinet.net. Vámonos con música y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Casa Blanca plantea recorte millonario en planes sociales. La Casa Blanca ha agregado a su lista de recortes presupuestarios un conjunto de reducciones inmediatas por valor de 18 mil millones de dólares a investigaciones médicas, infraestructura y desarrollo comunitario, entre otros rubros. Al igual que el proyecto del presupuesto del presidente Donald Trump para el 2018, rechazado tanto por demócratas como republicanos a principio del mes, las propuestas difícilmente llegarán a ser ley. A diferencia del proyecto de presupuesto en sí, esos recortes no son propuestas oficiales del gobierno, sino un conjunto de opciones para los legisladores republicanos y sus asesores que elaboran un proyecto de gastos para lo que resta del año fiscal en curso, que finaliza en el mes de septiembre, el día 30. Las negociaciones sobre el proyecto de gastos buscan evitar un cierre parcial del gobierno a fines del mes próximo. próximo. Este paquete incluiría 1.1 billones de dólares en cuentas impagas y el pedido del gobierno de 30 mil millones de dólares adicionales para el Pentágono. Mientras tanto, los senadores republicanos tratan de evitar un enfrentamiento con los demócratas sobre el pedido de Trump de fondos para iniciar inmediatamente la construcción de un muro en la frontera con México. Los demócratas han amenazado con aplicar tácticas dilatorias a cualquier pedido de fondos para el muro. Cuentas vinculadas a Paul Manafort en Chipre provocan alarma. Un banco de Chipre investigó las cuentas asociadas con el expresidente de la campaña electoral del presidente Donald Trump, Paul Manafort, por posible lavado de dinero, fue lo que dijeron a NBC News dos fuentes bancarias con conocimiento directo de sus negocios. Manafort, cuyos vínculos con una oligarca ruso cercano al presidente Vladimir Putin están bajo escrutinio, se asoció con al menos 15 cuentas bancarias y 10 compañías en Chipre desde el año 2007, fue lo que dijeron las fuentes. Al menos una de esas compañías fue utilizada para recibir millones de dólares de un multimillonario aliado de Putin, según documentos judiciales. Fuentes bancarias dijeron que algunas transacciones en las cuentas asociadas de Manafort suscitaron suficiente preocupación como para provocar una investigación interna en un banco chipriota sobre actividades potenciales de lavado de dinero. Después que se iniciaron los cuestionamientos, Manafort cerró las cuentas, dijeron las fuentes bancarias. La banca offshore en Chipre no es ilegal, y la isla ha sido conocida durante mucho tiempo como centro para mover dinero dentro y fuera de Rusia. Varios legisladores estadounidenses han planteado cuestionamientos sobre los negocios de Manafort en Chipre. Un portavoz de Manafort dijo a NBC News en un comunicado que todas las cuentas se establecieron por órdenes de los clientes en Chipre, un centro bancario común para los rusos y ucranianos para un propósito comercial legítimo. Todas eran entidades legítimas y establecidas para fines legales, fue lo que indicó el comunicado. Agregó que Manafort no tiene un recuerdo personal específico de los cierres de cuenta, pero entiende que fueron cerradas justo antes que el gobierno tomara el banco en el año 2012 en medio de una crisis bancaria. Los documentos de la corte y los registros de la campaña revisados por NBC News y las entrevistas con fuentes bancarias indican que los negocios de Manafort en Chipre comenzaron en el 2007 cuando se abrieron algunas de las cuentas y se establecieron algunas compañías. Una de las empresas vinculadas a Manafort, FEM Advisor Limited, estuvo involucrada en un acuerdo multimillonario con oligarca ruso Oleg Deripaska, según documentos judiciales archivados en las Islas Caimán. Y el presidente Trump recorta la ayuda contra el SIDA a los niños y embarazadas más pobres de África. Es la otra cara de la moneda. Sube el dinero para las armas y baja para los enfermos, los pobres y las investigaciones científicas. Los presupuestos de Donald Trump del año próximo muestran, según Bloomberg, una reducción de 1.230 millones de dólares, un 18% para la investigación en los prestigiosos institutos nacionales de salud, y retiran 300 millones del programa de ayuda exterior a los afectados del SIDA, que es el 6%. La rebaja en este apartado es especialmente gravosa por tratarse de dinero que recae en los niños y en embarazadas de los países más pobres de África, un lugar donde cualquier oscilación en el suministro de fondos significa un camino sin retorno. Ese recorte supone una catástrofe para millones de personas. Si se aprueba en el Congreso, perderemos décadas de progreso en la lucha contra el VIH. Más personas se infectarán, enfermarán y morirán por una enfermedad prevenible. Habrá más niños huérfanos, fue lo que denunció la congresista demócrata Barbara Lee. Hallados los cuerpos de dos expertos de la ONU que estaban desaparecidos, la violencia persiste en el centro de la República Democrática del Congo, donde los cuerpos de dos expertos de la ONU fueron encontrados el día de ayer, justo después de que el gobierno anunciara que los rebeldes masacraron a 39 policías. Ambos expertos, Michael Sharp y Sijada Catalán, de nacionalidad estadounidense y sueca respectivamente, fueron secuestrados el 12 de marzo, al mismo tiempo que sus cuatro acompañantes congaleños en Kasai Central, feudo de los milicianos de Kamwina Natspu, líder tradicional que se rebeló contra el gobierno de Kinshasa antes de ser abatido durante una operación militar en agosto del año pasado. El portavoz del gobierno, Lambert Mende, precisó que la mujer fue decapitada y el cuerpo del hombre está entero. Michael Sharp y Saida Catalán perdieron su vida intentando comprender las causas del conflicto y la inseguridad en RDC con el objetivo de ayudar a devolver la paz a este país, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado. Y Estados Unidos aprueba una ley que permite a los proveedores de Internet vender datos de usuarios. El Congreso de Estados Unidos ha eliminado las garantías de privacidad en Internet. La Cámara de Representantes ratificó el día de ayer una ley impulsada por el Senado y que permite a los proveedores de conexión a la red comercializar las historiales de búsquedas de los usuarios. La legislación supone un triunfo para las grandes empresas de telecomunicaciones y cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Se espera que el presidente Donald Trump la selle en los próximos días. La normativa ha salido adelante con 215 votos a favor, todos ellos republicanos, 205 en contra, los de todos los representantes demócratas, junto a 13 republicanos. Se espera que el presidente Trump firme el texto en los próximos días, por lo que sumará una regulación más a la lista de regulaciones de la era Obama que elimina con su firma. Los republicanos han argumentado que este paso era necesario para eliminar regulaciones previas que consideran excesivas. El presidente republicano está a punto de sellar una importante victoria a las compañías que proveen la conexión de Internet en Estados Unidos, como Comcast o Verizon. Estas han rechazado todos los intentos de la administración Obama para regular la privacidad de los usuarios, así como el principio de la neutralidad en la red, que prohíbe la discriminación entre los consumidores por parte de estas empresas. Y en información deportiva, Chaco ofrece disculpa por ofensas a la afición americanista. Cristian Chaco Jiménez ofreció disculpas el día de ayer por el video donde insulta a los aficionados del América. El futbolista del Cruz Azul emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde explica lo sucedido y asegura que las Águilas merecen todo su respeto. La grabación del ídolo cementero se ha vuelto viral en las últimas horas y ha provocado gran controversia entre los fanáticos, pues Jiménez militó en el club azul crema en la temporada 2005-2006. El Barcelona se pronuncia sobre la sanción de Messi. El Barcelona ha mostrado su sorpresa e indignación tras conocer la sanción de 4 partidos que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto a Leo Messi después del partido clasificatorio del Mundial Argentina-Chile. Mediante un comunicado, el club considera injusta y totalmente desproporcionada la sanción de 4 partidos finalmente impuesta al jugador argentino. El Barcelona quiere reiterar su apoyo a Leo Messi, deportista ejemplar por su conducta dentro y fuera de los terrenos del juego, asegura el club. El club azulgrana ha querido así apoyar a su jugador estrella, defendiéndolo de una sanción que deja a Argentina sin su mayor activo para afrontar 4 de los 5 choques que le restan para obtener una plaza en el próximo Mundial. y el Tri venció 1-0 a los Trinitarios, resultado que le sirvió para mantenerse en el primer puesto de la clasificación a Rusia 2018. México consiguió una victoria importante al vencer por 1-0 a Trinidad y Tobago en el estado Hasselt Crawford, resultado que le ayuda a seguir como líder de la clasificación de la CONCACAF para el Mundial de Rusia 2018. El Tri comenzó dominando el partido y fue apenas al minuto 8 que tuvo su primera oportunidad de gol cuando William evitó que entrara el balón a su portería tras un remate de cabeza. La posesión del balón la seguía teniendo México y otra vez estuvo a punto de anotar el minuto 17 cuando Javier Hernández mandó un remate de cabeza, pero apenas se fue desviado del marco rival. Pese a que se notaba que el partido estaba de un solo lado, poco a poco el encuentro fue bajando su intensidad hasta concentrarse en la media cancha ya sobre la media hora del partido. Al minuto 32, Trinidad y Tobago se había ido al frente del marcador con un potente disparo de Jones, pero el silbante lo anuló por una fuera de lugar inexistente. A partir de ese momento, los trinitarios comenzaron a tener el control del esférico, pero no podían concretar las jugadas ya que la defensa azteca estaba bien parada en su zona y no dejaban que nada pasara, por lo que se fueron al descanso sin goles. Ya para la segunda mitad, el Tri de Juan Carlos Osorio arrancó más agresivo y apenas al minuto 46, Herrera estuvo a punto de abrir el marcador al marcar un disparo que se estrelló en el poste. La presión del conjunto azteca tuvo frutos hasta el minuto 57, cuando Diego Reyes remató de cabeza un tiro de esquina con el que venció al arquero. Y bueno, recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder el día de hoy lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial, él te va a informar sobre todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche el día de hoy y todos los miércoles. Y bueno, ahora sí finalizamos con información noticiosa y deportiva, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. No tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. No tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si has visto por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente. Las cosas pasan tan rápidamente. No tienes cara de abandonar la batalla. Y como tienes cara, ¿cómo puedes dejarte y mirarnos a los si no pasara nada, nada, nada? Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada de tus manos. Tú no

Yo no tengo mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W, Wisin, un tiro esperado. Let's go. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros en este miércoles, así que vámonos con el horóscopo, pero antes de pasar al horóscopo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 39 con cielos soleados. Para el día de mañana hay probabilidad de que caigan chubascos con temperatura máxima de 50, mínimas de 38 con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes esperan lloviznas con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 41. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 56, mínimas de 41. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 37 con cielos parcialmente soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y pues nada más para recordarles, ¿no?, que este viernes se termina el mes de marzo, el mes que supuestamente nos trajo la primavera. Bueno, yo sé que sí la trajo, pero digo supuestamente porque acá en Utah hasta nieve nos ha caído. Entonces, nada más para que recuerden que ya el próximo sábado entramos al mes de abril, el mes de todos los niños, el día del niño. Así que me imagino que sus pequeñitos han de estar pero felices, ¿no?, de que ya se viene este bonito mes. Y ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. We'll be right back. Sus amigos podrán enseñarle mucho más de lo que usted cree, confíe en ellos y verá los resultados. En el amor, atienda la propuesta de su pareja para realizar un cambio en la relación. En la riqueza, su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. En el bienestar, disfrute del aire libre en contacto con la naturaleza, llene su pecho de oxígeno. Para el signo de Tauro, al contar con la luna, hoy podrá terminar todo lo que se propuso, su energía vital se desplegará hacia todas sus actividades. En el amor, sus sospechas son irracionales y provocarán el alejamiento de su amado, evite los celos. En la riqueza, evite dañar los vínculos profesionales, muchas veces callar es mejor. En el bienestar, medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan. Para el signo de Géminis, relájese ya que conseguirá el apoyo que usted estaba necesitando, confiarán en sus capacidades y se lo brindarán. En el amor, evite arriesgar la estabilidad de su relación con su pareja por una aventura pasajera. En la riqueza, sea muy cuidadoso, recuerde no descuidar sus intereses materiales en esta jornada. En el bienestar, tómese el tiempo justo para recuperarse de su agotamiento. Demasiada autoexigencia podría perjudicarlo. Para el signo de Cáncer, la buena suerte estará de su lado. Será cuestión de que esté atento y haga lo posible para no dejarla pasar. En el amor, permita que su imaginación no se reprima. Verá cómo su vínculo amoroso crece en intensidad. En la riqueza, evite realizar trámites legales o comerciales, ya que hoy no podrá finalizarlos con éxito. En el bienestar, intente descansar y reponer energías. No abuse de su organismo y de su mente. Para el signo de Leo, mantenga distancia de los conflictos. Así aligerará su ánimo y podrá concentrar toda su energía para aplicarla en algo más provechoso. En el amor, recibirá la visita de un familiar que hace tiempo no ve, será muy gratificante. En la riqueza, en esta jornada tendrá la oportunidad de demostrar su habilidad para los negocios. En el bienestar, opte por la fitoterapia que lo ayudará a combatir su decaimiento. Para el signo de Virgo, después de tanto encontrará la respuesta que estaba buscando. Préstele suma atención a los mensajes de su inconsciente. En el amor, su alma gemela pretenderá ganarse su completa atención. Cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, afiance la relación con sus compañeros de trabajo. De esta manera podrá progresar en ese proyecto. En el bienestar, reduzca su agitada vida social. De lo contrario, podría alterar su equilibrio emocional. Para el signo de Libra, un encuentro con alguien inesperado hará que cambie el rumbo de su rutina. Esté atento a todo lo que suceda alrededor suyo. En el amor, actúe con humildad y reconozca sus errores. De lo contrario, su pareja se alejará. En la riqueza, su fino olfato y tacto para los negocios le permitirá cerrar tratos prometedores. En el bienestar, empezará la jornada con escaso ánimo. Relájese, todo mejorará por la tarde. Para el signo de Escorpión, la oposición lunar lo seguirá golpeando. Manténgase firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo. En el amor, es el momento de jugarse por la persona que ama. Los astros están a su favor. En la riqueza, prepárese ya que surgirá un proyecto laboral a futuro que le representará un cambio global en su vida. En el bienestar, rodéese de amigos divertidos, comience el fin de semana festejando. Para el signo de Sagitario, sepa que contará con más valentía que la habitual. Exprese sus ideas con franqueza, pero cuídese de no herir sentimientos ajenos. En el amor, dedíquele más tiempo a su enamorado o enamorada. De usted depende la felicidad de ambos. En la riqueza, afronte los desafíos y asuma nuevas responsabilidades laborales. En el bienestar, evite reunirse con gente a la que realmente no desea ver, hágalo otro día. Para el signo de Capricornio, evite comparar sus logros con los demás y así tomará conciencia de que es mucho más feliz de lo que usted supone. En el amor, comience a dialogar más con su pareja, así podrán fortalecer un lazo que los une. En la riqueza, usted tiene la capacidad para concretar proyectos y disfrutar del éxito. Gestione sus finanzas con serenidad. En el bienestar, desconéctese del estrés diario practicando yoga o alguna actividad grupal. Para el signo de Acuario, procure escuchar a quienes son más audaces. Tenga en cuenta los consejos que le dan, ya que lo ayudarán a obtener logros en su vida. En el amor, evite la posesividad. Cuanta más libertad le permita a su alma gemela, mejor marchará la relación. En la riqueza analice las nuevas oportunidades que se le presentarán para realizar buenos negocios. En el bienestar es una jornada oportuna para realizar una dieta líquida, lo ayudará a depurar su organismo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, momento de replantearse muchos aspectos de su vida. No postergue por más tiempo esa decisión que determinará su futuro inmediato. En el amor serán horas especiales para destinarlas a un encuentro apasionado, seducirá al sexo opuesto. En la riqueza, conserve la calma en su trabajo, ya que podría sufrir un desborde emocional que lo derrumbará en su negocio. En el bienestar, precisará comenzar la práctica de yoga o relajación. Verá que sus contracturas desaparecerán por completo. Pero mañana con 12 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

están erróneas porque no son como nosotros pensamos que deben de ser. Al momento en que nosotros estemos negando esta realidad, pues nos estamos negando a nosotros mismos, nos estamos negando esta existencia. Hay que ser conscientes de que todo lo que vivimos, sea, lo que estemos pasando, es perfecto y es parte de la naturaleza que nos toca vivir. Pero también hay que estar conscientes de que nosotros podemos cambiar el estado mental en el cual nos encontramos en estos momentos. Si tú sientes coraje, si tú tienes pensamientos abrumadores, pensamientos que realmente te quitan el sueño, pensamientos que te quitan la salud, pues es el momento de regresar, darle ese retroceso, ese cassette, volverlo a limpiar, ¿no? Y ahora sí, verlo tal como es y reconocer de que la paz, el amor y la luz reina en nosotros. Y no hay que alejarnos, no hay que desasociarnos de eso. Porque en el momento en que nosotros nos alejamos es cuando nosotros perdemos nuestro estado natural. Nuestro estado natural, recuerden, no hay grados de dificultad en absoluto, porque es nuestro estado natural, es el estado de gracia. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios, tuyo, de tus hermanos, de las personas que tú consideras que no son tus amigos, tal vez, ¿no? Porque estás enojado, estás molesto, estás molesta. Todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos esa gracia natural que a veces pues nosotros la confundimos porque producimos algunas tensiones que fueron creadas por el medio ambiente que nosotros hemos labrado, que nosotros hemos construido a través de todas las ilusiones o todas las cosas que nos hemos dicho, ¿no? Entonces hay que practicarlo continuamente, hay que recordarlo de que nosotros tenemos esa capacidad de estar en estado de gracia. Por eso mucha gente dice, cuando uno muere se olvida de todo, está en paz, está en el reino de Dios. Y es cierto, ¿no? Lastimosamente muchos pues nos haremos cuenta tal vez en ese momento, ¿verdad? En el que es el estado de gracia. Y cuando estemos allá tal vez nos van a decir, ¿sabes qué? Ese estado de gracia también lo pudiste haber tenido en vida y la desaprovechaste. Entonces ha de ser gacho, ¿no? Entonces mejor es el momento de decidir hoy que yo quiero estar en estado de gracia así en vida, ¿no? Y también después de la muerte, pues seguir en ese estado de gracia. Tenemos esa capacidad, recuérdenlo, tienen la capacidad de sanarse, tienen la capacidad de dar mucho amor, tienen la capacidad de disolver cualquier problema que estén pasando, cualquier situación. Recuerden que a veces también, ¿no?, uno dice, pero bueno, acaba de suceder algo trágico, alguien falleció, un ser querido. Entonces también hay que reconocer que esa persona no desapareció para siempre, es una continuación que tal vez nosotros ahorita todavía no comprendemos exactamente de qué se trata. Sabemos de que ya no los vamos a volver a ver físicamente, que ya no los vamos a escuchar, que ya no los vamos a tocar. Entonces esos tres puntos yo creo que son los que más nos duelen a nosotros cuando perdemos a un ser querido. Yo creo que todos los que hemos perdido a un ser querido pues pasamos por esos tres puntos de decir, pero es que ya no lo puedo ver, ya no lo puedo tocar, ya no lo puedo sentir, ya no le puedo hablar, ya no lo puedo escuchar. Entonces dices, ¿cómo voy a estar feliz? Pero si después nos ponemos a pensar que cuando estuvo en vida, o sea, tuvimos momentos muy felices, llenos de gozo, y que en nuestra mente están todos esos recuerdos, y también el estar conscientes de que esa persona ahora está aquí con nosotros, pues ya no en cuerpo físico, pero siguió en la otra etapa, que nosotros también vamos a estar algún día, si Dios quiere, pues hay que reconocer que ese estado de gracia en el cual ellos se encuentran en el reino de Dios, pues están en la dicha, están en la paz, están en la luz y están en el amor. Entonces, no se sientan tristes, y se van a sentir tristes, pues sean conscientes de esa tristeza, de dónde viene, y vivan también su tristeza, ¿no? Vivan también su dolor, pero sean conscientes, porque a veces uno sufre, se pone triste y le duele y no sabe por qué está llorando y por qué está sufriendo. Cuando uno está consciente de ese dolor, no lo vuelve a estar trayendo al presente constantemente. Lo vive en su momento y después lo deja ir, lo libera y vuelve a ser la persona llena de fuerza, ¿no? Porque en esta vida todos tenemos pues todas estas emociones

ahorita ya estamos en el 55. Eso es muy importante, nosotros lo atribuimos, etiquetamos, ponemos ya ciertas cosas y ya quedaron grabados en nuestra mente que fulanito, fulanita es así, es asá, es malo, es criticona, es chismoso, es chismosa, o que esta persona me hizo esto y entonces es esto, o que la gente con nacionalidad americana o latino son así, son asá. Todo eso nosotros le pusimos, les asignamos algo, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros no sabemos cuál es el propósito de nada de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Entonces, el objetivo en este punto es querer que nuestra mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo. Y tenemos que renunciar a todas esas ideas que ya las tenemos en nuestra mente para que nosotros podamos descubrir la verdad acerca de la verdad acerca del mundo, la verdad acerca de todo lo que vemos, ¿no? A veces nosotros vemos situaciones que no nos gustan y ya le echamos la culpa a algo, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar por un momento, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? Ahí tengo que verlo de otra manera. El propósito de todo lo que veo no significa nada. Y bueno, cuando nosotros quitemos todas estas ideas, pues vamos, no hay por qué sentirnos mal, enojados, frustrados, porque realmente estamos conscientes de que todo lo que nosotros pensamos pues no es cierto. Todo el propósito que nosotros le estamos dando pues no es nada. Entonces, si no es nada, entonces ¿cómo te vas a enojar si no sabemos realmente por qué suceden las cosas, verdad? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor cristiana, que escapara a la enfermería sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, y me desgraciaron hasta el alma. Yo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la mira, ay, cuando te miro y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la, oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la pirina, es un amor que contamina. Ay, es un amor que contamina. Ay, me sube la vida. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traigo otro juguito que aparte está delicioso. Cuando ustedes escuchen los ingredientes tal vez van a decir, bueno, parece que va a estar más o menos, pero la verdad es que está bueno y aparte les va a ayudar a bajar de peso, les va a ayudar a bajar kilos, esos kilos de más, no esos gramos, kilos, lo escucharon muy bien, son kilos los que van a bajar, pues gracias al poder, ¿no?, de este jugo. Aparte, como les digo, es delicioso. Yo les recomiendo, por favor, si van a hacer este jugo, para que se vea pues los cambios, ¿no?, más notables, hay que comer pues más sanos, aunque les dificulte un poquito, pues es importante, ¿no?, alejarse de las harinas, alejarse de los azúcares, de los refrescos, de la comida chatarra. Un mes nada más, un mes, aléjense de eso, tomen este jugo y van a ver que después no van a querer regresar a esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque van a ver el cambio, van a ver cómo se sienten llenos de energía, se sienten con un cuerpo más ligero, sienten algunas enfermedades que van a desaparecer, sobre todo si sufren de colesterol o si sufren de triglicéridos, pues van a ver cómo se sienten pues de maravilla, ¿no? Entonces no dejen de hacerles un juguito, ya se va a acercar la época del bikinazo. Entonces me imagino que ya muchos ya están preparando su traje de baño para irse a las playas o para irse a las albercas en este próximo mes, ¿no? Que ya se viene Pascua y se viene Semana Santa. Entonces en Semana Santa mucha gente se va a la playa. La iglesia pues no tiene nada que ver con irse de diversión, ¿verdad? Pero tampoco no es que estemos juzgando, ¿no? La gente así lo hacemos, así lo hemos hecho a veces. Y los que pueden ir a la playa, pues disfruten de sus vacaciones también. Y no se olviden también de hacer una oración esos días. Pero pues si ustedes ya están preparando su traje de baño y dicen, ay, tengo unos kilitos de más, pues este jugo es ideal para ti. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ahí te van los ingredientes para que los escribas. Necesitas 2 naranjas, el jugo de 2 naranjas, 1 toronja, el jugo de 1 toronja, 1/2 pepino sin cáscara, la mitad de un pepino, 1 rebanada de papaya sin cáscara también, 4 hojas de lechuga orejona y 1 cucharada de pulpa de sábila. Entonces, todos estos ingredientes están ahorita económicos. Lo sé porque yo los compro. Entonces, pues cómprenlo. Compren una papaya, compren varias naranjas, compren toronjas, compren la lechuga y prepárenlo para varios de su familia, varios integrantes de su familia, para que disfruten de estos beneficios. Aparte, pues ya saben, tiene mucha vitamina C, tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades diuréticas. se van a sentir muy bien. Si ustedes sufren de retención de líquidos, también les va a ayudar con la retención de líquidos. Y aparte los va a hacer sentir llenos de energía y relajados. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero hay que lavar muy bien los ingredientes y después agregarlos a la licuadora. Como yo les he dicho, para mí, en mi opción, cambiándole esta receta, yo le echaría no nada más el jugo de la naranja, sino que le echaría los gajos, y de la toronja también echaría la pulpa sin las semillas, porque va a tener mejor efecto, porque va a tener pues todas las propiedades de la toronja. Eso es en mi consejo, eso es en mí, eso yo lo hago así. Entonces yo por lo general quiero usar todo, ¿no? Entonces la naranja lo puedes usar con todo, excepto las semillas, sin cáscara obviamente. Y la toronja hay que quitarle pues obviamente todo, y nada más sacar la pura pulpita, porque si pones los gajitos te puede amargar o darle un sabor amargo a tu jugo, ¿ok? Ahora, es opcional, si tú quieres lo haces, y si no, pues lo preparas así como se los estoy diciendo, exprimiendo nada más el jugo, agregar todos estos ingredientes en la licuadora hasta que ya no haya grumos, y si quieres, si lo deseas, puedes agregar un poquito de agua y después lo sirves y lo bebes por las mañanas, un vaso en ayunas si es posible, si no por la mañana en el desayuno, y lo tienes que tomar durante un mes, y en un mes vas a ver cómo esos kilos, adiós, se te fueron, y las libras se fueron, y los pantalones ya no te quedan. ¿Por qué? Porque te van a quedar grandes. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Mírate en un espejo. Mírate en un espejo. Cuando obtienes lo que deseas en tu lucha por ser alguien, y el mundo te convierte en rey por un día, solo acércate a un espejo a mirarte y fíjate en lo que esa imagen te dice. Porque no es el juicio que de ti hagan tu padre, tu madre o tu esposa lo que debe resaltar. Lo que más importa en la vida es el veredicto del que está al otro lado del espejo. Algunos pueden pensar que eres un compadre en quien se puede confiar, una persona buena, y llegar a decirte que eres maravilloso. Pero el que está en el espejo dirá que solo eres un fanfarrón si no puedes mirarlo directamente a los ojos. A él debes agradar. No tengas en cuenta al resto, porque él es claro contigo hasta el final. Y habrás aprobado tu evaluación más difícil y peligrosa si el que está en el espejo es tu amigo. Podrás engañar durante años a todo el mundo en tu paso por la vida y obtener palmadas en la espalda en señal de aprobación. Mas la recompensa final será angustia del alma y lágrimas